Iniciamos convocatoria a la unidad de clase. Te estarás preguntando qué hace Ochoa aquí, en la radio, cuando su lugar es los domingos. Los compañeros de ATE, Moreno Merlo, confiaron en el labor periodístico y desde hoy estaré acompañándolos en lo que resta del año en este programa llamado Convocatoria a la Unidad de Clase. Y es una continuidad de un proceso. Nadie reemplaza a nadie, sino que seguimos el mismo camino de lucha, reconociendo el trabajo de muchos compañeros que le pusieron el cuerpo a este programa. Estoy hablando de Cristina Coronel y Luis Mancilla, compañeros que constantemente, todas las semanas, trabajaban para el programa y le ponían su impronta. Hoy estamos aquí, con un equipo, los mismos de siempre y algunos nuevitos. Ya escuchabas que te voy a estar acompañando. Mi nombre es Fernando Ochoa. Quien también me va a estar acompañando es Gabriela Medina, que en instantes estará hablando con nosotros y va a ser la co-conductora de este programa. La producción sigue la misma persona de siempre, inamovible la Meinar. No la podemos cambiar. Estamos hablando de Susana Meinar en producción general y también va a estar en los micrófonos de la 90.1 como lo ha hecho el año pasado. Esta vez intentemos que no corra tanto la Meinar, que esté más tranquila con los mates y con los operadores que estén a sus lados. La música va a estar Edgardo Acosta, Roque. Yo pensé que era un apodo, pero no, es un hombre. Roque Acosta estará dándole el clima musical en el día de hoy. Y en la operación técnica, solo por hoy, Bernardo Tosi, que nos está acompañando en esta radio recuperada. Vamos a estar tratando muchos temas, pero en el inicio queríamos decirte esto. Estos son los cambios. No de contenido, no de pensamientos, sino de un nuevo aire. A veces uno tiene que respirar y renovar el aire para seguir corriendo en esta constante lucha. De esta forma nosotros iniciamos convocatoria. Quédate ahí, que hay mucho para escuchar. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. campesino. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Estamos escuchando a la gran Mercedes Sosa, que está aquí con nosotros en la música, por cierto. Quien está a mi lado, ya la había anunciado, es Gabriela Medina. Hola, Fernando Ochoa, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Pero ¿bien? Muy bien, contenta de acompañarte en este nuevo proyecto. Muchas gracias a usted, porque yo estoy tan solo siempre que ahora escuchar a alguien que habla conmigo acá al lado. Bueno, chocho ahora, el hombre, ¿vio? Olvídese de que va a estar solo. Yo voy a estar acá siempre hinchando un poquito. Ah, bien, me asustó cuando dijo me voy un a meter la pausa. Perfecto. Ahí, porque lo pensé bien. Nos quedamos ahí. Estamos bien. Antes de la comunicación telefónica, que ya la producción ha contactado a la gente de Moreno Ciudad Pulmón, vamos a darle a los oyentes las vías de comunicación. Por supuesto. Tenemos nuestro mail, convocatoria a la unidad de clase, todo junto en minúscula, @yahoo.com. O a nuestro Facebook, convocatoria a la unidad de clase, /facebook.com. O los teléfonos de la radio, 02-37-4666-559 o al celular 011-15-3368-0099. Y si no, te caminás. Por supuesto. Hasta llegó a 77 y también hablas con nosotros. Y también. Quien está en comunicación telefónica es Valeria, integrante de Moreno Ciudad Pulmón, para hablar con nosotros. Valeria, Fernando Ochoa te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien. Saludos a los compañeros. Muy bien por su programa. Bien. Primero, la primera pregunta se desprende el balance. Hoy es un día de balances y vamos a estar hablando de muchos balances. Pero el balance que hace Moreno Ciudad Pulmón del trabajo realizado en el 2014 y lo que proyecta para este 2015. Más allá del balance de lo que puede haber sido nuestra actividad como Asamblea Socioambiental, me gustaría hacer un balance sobre la situación regional. Exacto, por eso preguntaba. Digamos, las condiciones que origina nuestra unidad siguen profundizándose, lamentablemente, ¿no? Sabemos que tenemos un diagnóstico regional bastante comprometido, dado que tenemos 20 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica, y tenemos una promesa por el Plan Agroalimentario para el 2020 de duplicar esa cifra. Sabemos que tenemos a nivel local varias problemáticas en los barrios asociadas al tema del agua. Se está tomando agua contaminada. Hay obras de infraestructura referidas a los arroyos Catonas y Reconquista que no se realizan o se retardan, lo cual expone aún más a los compañeros que están en condiciones precarias viviendo en las riberas de estos arroyos. Digamos, el diagnóstico es bastante, el balance en todo caso. Sí, diagnóstico en sí. Claro, diagnóstico sí, en sí. ¿Y cómo trabajarlo? Preocupante. Y podría hablar, extenderme un rato más. En todo caso, lo que queremos hacer es convocar a todos aquellos que estén sensibles ante estos temas de informarse y unirse, teniendo la certeza que de la única manera que se pueden lograr transformaciones en este sentido, por lo menos para mejorar la situación de los compañeros, tiene que ver con tomar la causa en las propias manos y reclamar al Estado, que es el responsable de todas estas condiciones, o al menos del empeoramiento de todas estas condiciones, ¿no? Valeria, ¿cómo reclamar a un Estado que, por ejemplo, la semana pasada a vecinos se los acusó con una contravención por tirar basura, según el argumento de la Municipalidad de Moreno? Y sí, esto va atado al servicio del Trébol, ¿no? Estamos hablando de la empresa del Trébol, recolectora de basura. Y sí, las características del Estado ya las conocemos, son coherentes con sus intereses económicos y de alguna manera, ya sea por una resolución municipal o por una contravención o por las leyes. Incluso se legaliza la contaminación, el saqueo y la debilidad de los ciudadanos, que de la única manera que van a lograr sacar al Estado lo que es de ellos es en la unidad y la lucha. Nada más que eso, no esperando que venga alguien a hacer el trámite por ellos, no esperando que venga alguien a decirles qué es lo que tienen que hacer, sino tomando la causa en sus propias manos y directamente reclamando al Estado lo que les corresponde. Es muy importante lo que señalas, porque uno cuando habla de medio ambiente, de las dificultades y las luchas constantes, se focaliza en todo el territorio nacional y puede hacer síntesis, ¿no? Por ejemplo, fuera Monsanto y un montón de otras consignas que van atadas a las políticas ya decididas por parte de este gobierno nacional. Pero esto también se traduce a lo que ocurre en el territorio nuestro. También aquí hay una decisión política. Exactamente. Es la misma decisión, coherente con los intereses provinciales y nacionales, ¿no? Siempre privilegiando el lucro, siempre avasallando los derechos de los ciudadanos. En este caso estamos hablando de los derechos socioambientales, pero también tenemos el tema de del trabajo, la vivienda, la educación. En todos los ámbitos es que hay que llevar adelante esta misma lucha, exigiéndole al Estado, presionando al Estado para que nos dé lo que es nuestro. ¿Cómo lograr que el vecino se apropie de esta herramienta? Que se haga cargo para denunciar, porque estamos en una sociedad individual y donde el miedo también prevalece. Ahí está el gran desafío. A veces cuesta sumar, pero siempre que uno realiza alguna actividad, los vecinos se sensibilizan por el tema. El debate colectivo que tenemos que llevar adelante en todos los ámbitos, ya lo digo, por educación, por la vivienda, por el trabajo, es que si no nos comprometemos todos masivamente, la avanzada del Estado en el despojo de los derechos va a ser cada vez peor, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil, realmente la sumatoria es difícil. El balance en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad, si vamos a preocuparnos por la cantidad de compañeros que se suman en ese sentido, es también preocupante. Pero no importa, la causa continúa y siempre confiado con la esperanza de que los compañeros van a despertar y van a salir a la calle a reclamar por sus derechos. Valeria, desde ya muchas gracias por la comunicación telefónica. Y están invitados en próximos programas para que estén aquí con otros compañeros y contándonos esto que resumías en esta comunicación telefónica, que es parte de la lucha cotidiana y de todo el año que ustedes llevan adelante como Moreno Ciudad Pulmón. Gracias, compañeros, que estén bien. Saludos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Valeria, integrante de Moreno Ciudad Pulmón, hablando con nosotros. Y Gabriela, ahí nos muestra que la lucha socioambiental no es solamente en las provincias, sino que la vivimos aquí, a nuestros alrededores. Sí, ¿qué más? Que estamos acá con todos los problemas. Y bueno, ella dio un mensaje claro, ¿no? Mensaje claro que va atado a la realidad que vivís vos, que estás del otro lado, escuchando la radio. Un servicio de recolección de basura que no llega a cubrir las necesidades de la población del distrito y el gran negociado detrás. En próximos programas estaremos haciendo análisis al respecto, y la situación que se traduce, ¿no? El miedo a participar, porque del otro lado tenés al Estado que te hace causas y te las va armando de a poquito. Este es parte de lo que nos contaba Valeria y que hoy quisimos compartir con ustedes. Nos acomodamos y seguimos en convocatoria a la unidad de clase en la 90.1 de esta manera. ¿Cuántas monedas? No tenemos ni una nosotros, pero bueno, es parte de la economía. No me voy a hacer tanto lío, yo los anoté, pero mi letra es horrible, así que vamos a hacerlos presentar a los compañeros que van a estar acompañándonos en esta columna. A una compañera ya la conocés, todo el año hablando con Cristina Coronel de economía, igual la escuchabas ahí, coloba. Bueno, ahora está acompañada de Humberto, pero se van a presentar a ambos. ¿Quieren? Con todo gusto, buenas noches compañeros. Bueno, a mí ya me conocen, mi nombre es María Inés y es un gusto enorme estar nuevamente aquí. Y hoy más con la presencia de nuestro querido compañero Humberto, que bueno, estamos trabajando juntos en la seccional de ATE Moreno. Humberto. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Es la primera vez que participo en esta radio y la verdad que es una gran alegría. Más estando al lado de la compañera María Inés, con la que, como ella dice, venimos trabajando hace tiempo en el gremio. Yo soy presidente de la Comisión de Discapacidad del Colegio Abogados de La Matanza y en este día voy a hablar algo sobre el tema de discapacidad. Así que, bueno, hay muchas novedades para comentarles. Bueno, mira, algo que yo les quería consultar, porque cuando hablamos de economía, asusta un poco la palabra por los términos, que uno está del otro lado y le cuesta. Pero en el día de hoy, así como Humberto nos comentaba lo que va a anunciar, ¿qué vamos a estar trabajando? Más o menos lo sabemos, pero el oyente que está del otro lado, para que empiece a comprender el tema del día de hoy, que se va a desprender seguramente todo el año. Bueno, como ha dicho el compañero Humberto, él se va a referir al tema de la discapacidad, que tiene, vamos a decir, un costado económico de mucha importancia y tiene un costado de mucha discriminación. Bueno, él puede dar muchos más elementos que yo sobre este tema. Y de mi parte, bueno, pensábamos hacer un pequeño comentario acerca de la economía brasileña y de todo el embate que hay con las economías de América Latina, ¿no? ¿Les parece que comencemos con lo que decía Humberto? Sí. Y hacer el anexo, ¿no? Porque, ¿cómo atamos la economía con la discapacidad? Está bueno lo que proponen como compañeros. En serio, ¿eh? Porque es algo que a mí me empieza a generar esta idea de cómo comienzo a unir estos dos conceptos. Ok. A partir del año 2006, en diciembre del 2006, se dictó en la Asamblea General de la ONU la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir de ahí se generó un nuevo paradigma mundial con respecto a las personas con discapacidad. Si bien esa convención comenzó a funcionar en todo el mundo, porque son más de 200 países los que adhirieron a esa convención, la gran mayoría todavía no cumple con las adecuaciones que requiere esa convención, y ahí atamos cabo con el tema de la economía. Uh-huh. Requiere una gran inversión a cumplir con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque si empezamos con el tema de la situación edilicia, o sea, el tema de accesibilidad, uh-huh, ya estamos hablando de economía. Y Humberto, ¿y el Estado está dispuesto a hacer esta inversión? Aún no lo está haciendo. De hecho, ahí está la Comisión Internacional sobre los Derechos de Seguimiento de la Convención Internacional, la Comisión Internacional de Seguimiento, que hace demasiadas críticas a estos países. La comisión esa es la que se encarga es el contralor para ver si los países cumplen realmente con la convención, y no lo hacen porque realmente hay que invertir dinero, y si quieren yo les comento en qué hay que invertir dinero. ¿En qué hay que invertir? La pregunta se desprende de lo que dice Humberto. Bueno, muy bien. Empezando por el tema de accesibilidad a los edificios. Cuando un arquitecto diseña un edificio, de movida tiene que diseñar las rampas, uh-huh, lo cual requiere dinero. Los medios de transporte tienen que adecuar el vehículo a la accesibilidad para la persona con discapacidad. Está muy bien lo que señalas, porque te iba a consultar respecto a los pisos bajos, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en Moreno no se cumple esa normativa. Bueno, exactamente. ¿No? Y estamos hablando de la empresa La Perlita, que no la está cumpliendo. Exactamente. Eso no pasa solamente con la empresa La Perlita. Con muchas más, por cierto. Con muchas más, incluso en capital. Estamos hablando de medios de transporte, como por ejemplo el micro que va de Buenos Aires a La Plata, que nosotros lo utilizamos mucho los abogados, no tiene accesibilidad para personas con discapacidad. Uh-huh. El 129, uh-huh, el colectivo 129. Ha tenido miles de problemas y juicios por doquier con ese tema. Pero le sale más barato pagar los juicios que adecuar los micros a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Pero a la empresa no le genera pérdida. No, porque con que viaje, no voy a poner a adecuar un micro por uno que viaje. Cada dos o tres micros viaja una persona con discapacidad. Pero, ¿qué pasa? Cada vez hay más personas con discapacidad. O sea, no es que cada vez hay más, sino que nos estamos dando cuenta de que en el mundo hay un 10% de las personas tenemos alguna discapacidad. Minar está del otro lado haciéndome señas y está muy bien porque ya estamos casi al límite del tiempo con la columna, con la propaganda, con todo. Pero es muy interesante lo que señalabas. Y antes de pasar a nuestra compañera María Inés, que nos va a hablar de Brasil, quería hacerte la última consulta, porque vos hablabas, hay novedades. Bueno, las novedades son, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 12, habla sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Para esto hay que... y habla sobre, más que nada, de las personas con discapacidad psicosocial, o sea, los que nosotros decimos locos o dementes, uh-huh. ¿No es cierto? El tema es que la convención dice, cuando se trata de personas dementes, que no hay que poner un curador o un tutor, como generalmente se hace en estas ocasiones, y la persona no tiene poder de decisión, sino que decide otra persona por él. ¿No es cierto? Eso es una violación a la convención. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de la economía, o sea, el perjuicio económico que tiene esto, uh-huh. es que los juzgados tienen que proveer de un equipo de apoyo. El equipo de apoyo para que la persona pueda tomar una decisión por su propia cuenta significa poner un equipo de psicólogos, psiquiatras, uh-huh. al servicio de la persona con discapacidad, psicosocial, para que pueda tomar una decisión por su propia cuenta, no que otra persona tenga que tomar una decisión por uh-huh. él. Y eso requiere una inversión de dinero muy importante. Inversión que por la experiencia el Estado no quiere hacer. Por ahora no lo hace. Recuerdo lo que ha sucedido con el Centro de Estimulación Temprana aquí en Moreno, histórica lucha, donde recién se logró inaugurar hace poco el espacio en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, y fue por existencia de los trabajadores más que por una decisión política del Estado. Exacto. Por eso es muy interesante lo que nos dice Humberto. Vamos a estar hablando más adelante, seguramente en otros programas, porque es un tema que no se acorta con hoy. No, seguramente no. Pero antes que se me asuste María Inés, del otro lado me dicen, vamos a lo que corresponde. Sí, está bailando Meinar. Vamos a lo que corresponde y luego hablamos de Brasil. ¿Le parece, María Inés? Con todo gusto. Perfecto, nos acomodamos entonces. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Yo trabajo en movimiento de los pequeños agricultores. Es un movimiento campesino, nacional, autónomo. El objetivo es la producción de comida. Comida saludable para todos, para todas las personas. Esta organización tuvo su inicio en el año de 1996. Latido Americano. Viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra, que estalle el silencio. Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer. Atención. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. Hola. Hola, ¿qué tal, Nacho? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Leopoldo. Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los recitales? ¿Pegando, bien sonando? ¿Sacaron el disco? No, Leopoldo. Grabamos un piloto con vos. ¿Te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de La Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar ¿qué el piloto. ¿Qué piensas, que me robé la plata? No. Ya va a salir, cabrón, unos 2-3 meses está. Disculpame, ¿viste? Si te rompí las bolas. No, está bien, quedá tranquilo. Pero, tío, en 4 o 5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas. Bueno, entonces te llamo mañana. Déjame que te llamo. ¿En cuánto me llamas? En 6 meses hablamos. ¿En 6 meses? En septiembre estamos hablando, quédate tranquilo. Esos son 8. No te hagas problema, estamos hablando, no te hagas drama. Bueno, no te impacientes, por favor. Dale, Nacho, gracias y discúlpame. Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas. Chao, chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bachillerato Popular El Cañón, terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita. Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30. Requisitos: fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario. No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias. Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur, 260, esquina Irigoyen. No somos fines, educación de calidad. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Seguimos con las monedas, che. Hay que guardarlas para el colectivo, claro, hay que guardarlas. Medina. ¿Cómo le va, Ochoa? Nuevamente me quiere saludar, está muy bien. Yo le estaba por preguntar los teléfonos. Yo le quería preguntar cómo lo está pasando usted en este primer programa. Yo bárbaro. Buenísimo. No tanto como la camarada que está del otro lado, Maynard, pero nosotros estamos acá, muy bien, a full. Muy bien, pasamos todas las vías de contacto. Diga nomás. Nuestro mail, convocatoria a la unidad de clase, @yahoo.com. Nuestro Facebook, convocatoria a la unidad de clase, facebook.com. El teléfono de la radio, 0237-4666-559. O nos podés llamar al celular, 011-15-3368-0099. Y yo insisto, acércate a Hipólito Yrigoyen 77, habla con nosotros, traenos algo para comer, sí, estamos tomando mate. Rico. Claro, alguna factura, algo. Medina, sí. Si yo le digo que una economía de un país vecino impacta en nuestro país, ¿lo entiende? No, nada. La economía es difícil de entender. Ellos me lo explicarán. Pero la economía está constantemente en nuestras vidas, todo el tiempo. Y los efectos los vemos a largo plazo. Las decisiones pueden ocurrir hoy y dentro de 2-3 años el impacto cruel hacia la comunidad. Pero la pregunta se desprendía a lo que me comentaba la compañera. Sí. Que ella también tuvo una inquietud. Leyó una noticia periodística y de ahí le vino la inquietud de lo que está pasando en Brasil y cómo impacta la economía de Brasil a la economía argentina. Claro. Sí, compañero, es exactamente así. La economía es, en realidad, una enorme maraña de relaciones sociales donde todo tiene que ver con todo y más en un mundo absolutamente globalizado. Bueno, ahora se dice globalización, antes se le decía imperialismo, ¿no? Yo soy claro. Medio vieja y me gusta usar términos antiguos. En esta economía global, digamos, mundial, donde bueno, todos los resortes de lo que podemos llamar la base material de la sociedad, o sea, así como se reproduce la sociedad en su existencia, está todo esto muy, muy interconectado. Uh-huh. Nosotros, bueno, somos un país de economía dependiente, esto creo que no es... Eso no es ninguna novedad. No es ninguna novedad. Y decimos de economía dependiente porque no tenemos desarrollada nuestra industria de base, nuestra industria pesada, como por ejemplo la autonomía en materia de petróleo, más allá de la estatización de YPF. Sabemos que todo el proceso de producción petrolero está en gran parte en manos privadas. Uh-huh. Lo mismo sucede con la gran, prácticamente la totalidad del capital financiero. Lejos está de lo que había sido YPF, lo ¿no? que había Moscone, sido YPF, exactamente, claro. ¿No? Lo mismo podemos decir del acero, luego de la privatización uh-huh. de Somisa, etcétera, etcétera. Es decir, los resortes fundamentales de la economía, ni hablar de la minería, ni hablar del oro, ni de la barra de gold y de todo este tipo de cosas. En ese contexto, Brasil hoy, que es junto con Argentina, los dos, vamos a llamarle así, los dos polos de desarrollo más importantes de América Latina, está atravesando una situación muy difícil. Brasil está hackeado por varias circunstancias. Uh-huh. Yo creo que la más importante de todas es la embestida del capital financiero internacional, que no en vano nos ataca a nosotros a través de los fondos buitres. Exacto. O sea, los fondos buitres son en realidad los peoncitos, vamos a decir, del gran capital. Hay un libro que sería muy importante citar, que se llaman Las Islas del Tesoro, está escrito por un periodista norteamericano donde analiza todos los paraísos fiscales uh-huh. y donde Estados Unidos e Inglaterra hoy son los dos, todo el país entero, son los dos paraísos fiscales más grandes. Bueno, los fondos buitres son los clientes, vamos a decir, los dependientes de estos grandes conglomerados, que son tres en el mundo. Uno es el JP Morgan, otro es el Citi y otro es el famoso HSBC. Que es parte de lo mismo, ¿no? Porque más allá que nos quieren vender la pelea contra los fondos buitres, es parte de lo mismo. Son organismos de esta instancia que generan esta dependencia. Porque Argentina, más allá de que quizás contraataca contra los fondos buitres, hace negocios por otro lado. No, es que no puede hacer otra cosa. Exacto. Ahora, en ese contexto, ¿qué pasa en Brasil? Brasil ha tenido un proceso de primarización de su economía. ¿Qué quiere decir? Brasil, hasta el año 1975, sí. tenía una industria mucho mayor a la industria china y de Corea juntas. Uh-huh. Hoy, la economía de China y de Corea es 12 veces mayor. ¿Esto por qué? Porque Brasil ha ido desplazando mano de obra industrial o trabajadores industriales uh-huh. con políticas recesivas y por lo tanto se ha primarizado su economía. Es decir, en lugar de exportar la gran, vamos a decir que su gran cuota de exportación sean productos industrializados, hoy pasó a exportar productos primarios, cacao, café, uh-huh. Azúcar, etcétera. Entendí. Etcétera. Ahora, esto tiene un impacto directo en Argentina. ¿Cómo se genera este impacto? Uh-huh. En primer lugar, por la competencia. Brasil en este momento tiene una economía que está al borde de la recesión y con una perspectiva muy... Bueno, recesión quiere decir justamente cuando se enfría la economía, es decir, empieza a bajar uh-huh. el nivel de producción, con la consecuencia de, obviamente, la primera consecuencia de la desocupación. Reducción de salario, bueno, todo lo que se conoce. Para la desocupación. Exacto. Y la reducción de los derechos laborales. Exacto. Como la economía, ya habíamos dicho que las economías regionales están todas estrechamente relacionadas, más allá de todos los, vamos a decir, los organismos internacionales, el UNASUR, el MERCOSUR, etcétera, etcétera, esto incide en forma directa en nuestro país. Uh-huh. ¿Cuál es la base? ¿Cómo hizo el capital financiero para lograr esto? Mediante la revalorización del dólar. Si el dólar hoy valiera lo que realmente vale, valga la redundancia, sí, el costo del dólar tendría que ser mucho menor al peso argentino. El costo ¿y real. ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? Porque hay que distinguir entre valor y precio. Valor es, valga la redundancia, lo que vale algo que se produce en función del tiempo de trabajo socialmente necesario. Esto no lo digo yo, lo han dicho todos los economistas de toda la época, uh-huh, de todas épocas. En este contexto, ¿qué sucede? Estos grandes conglomerados de capital financiero, la crisis que tienen es que hay un exceso de billones y billones de dólares que son, que no hay mercados como para poder reproducirlos, digamos, o sea, invertirlos y reproducirlos. Uh-huh. Entonces, esta enorme cantidad de dólares sin que están flotando en el aire, que en realidad es todo dinero virtual, digamos, sí, que no tiene una inversión concreta, ¿qué han hecho estos tipos? Han utilizado todas las maniobras financieras habidas y por haber, fuga de capitales, bueno, emisión de bonos, todo lo que ustedes, uh-huh, quieran, lo que antes se llamaba la bicicleta financiera. Exacto. ¿Para qué? Para lograr un precio ficticio del dólar. Ahí te iba a hacer una consulta, porque yo te escucho atentamente y es la última pregunta. ¿Cómo lo bajamos aquí, a Moreno? Los trabajadores que están escuchando esto que estamos hablando de Brasil. Esto y que el estamos impacto hablando de Brasil, muy simple, a defender lo nuestro. Y así nomás. Defender lo nuestro significa, en primer lugar, defender nuestra fuente de trabajo. Comenzar a entender que los verdaderos productores de la riqueza somos nosotros. Y que en realidad todos estos capitales son nada más que una maniobra de subordinación del trabajo al capital. Entonces, empezar a pensar una economía de autonomía del trabajo. ¿Han habido experiencias? Sí. Por ejemplo, las fábricas recuperadas, uh-huh, las cooperativas auténticas, me refiero, de proyectos genuinos. Sí, no estoy hablando de los grandes, vamos a decir, negociados que hacen los políticos de turno, que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa porque forma parte de toda esta maraña, digamos, de capital, ¿no? Ahí me tiene un nombre el compañero que está del otro lado, ¿Sancor? Se me ríe, Marina. Bueno, no. Estuvo bien la apreciación. Sí. Estamos hablando de experiencias importantes porque, de hecho, todas estas fábricas recuperadas en manos genuinas de los trabajadores, uh-huh, creo que ha habido uno o dos casos solamente de bancarrotas y quiebras. Además, han salido todas adelante. ¿Por qué? Se genera otra economía. Porque es una se economía genera social. Otro tipo de economía donde no está esta avaricia de acumular, uh-huh, riqueza. Bueno, no sé si espero no haberlos aburrido demasiado, pero yo le agradezco a usted y a Humberto que nos acompañen. Ah, bueno, está bien que sea vieja, pero tuteame por lo menos. Te tuteo entonces. Con todo gusto. Para que no suene mal, lo decía yo, pero bueno. Gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias compañera. A todos ustedes, compañeros, y bueno, un saludo enorme a todos. Y Humberto, estás invitado para más adelante porque es un tema que no se reduce en el día de hoy. No, es como para seguir charlando. Bastante largo, sí, sí. Así que, bueno, les agradezco la invitación y sí, nos vemos en otro momento, no hay ningún problema. Quien está esperando como... Bueno. Quien espera al doctor es Walter Cravero. Secretario General Adjunto de ATE Moreno Merlo, en instantes se sienta aquí con nosotros y habla. Por ahora, espere, el doctor atiende dentro de un ratito. Finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro el documento político. político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino de ratificar la defensa de los intereses de los trabajadores del Estado. Susana está full, con la botella bajo el brazo, jugando el partido. Sí, porque hace calor. hace mucho calor. Medina, ¿cómo han está? Pasado 52 minutos 19 de las 19. Bien. Y tengo una buena noticia. Yo no sé si es un chiste lo que usted hace. Y o sí, realidad... te quiero dar un poquito de alegría, para que los oyentes estén contentos. Está muy bien. Bueno. Las oyentas. Me quedé sin palabras. Las oyentas, obvio. Sí, no. Sí, como Hilda que está escuchando. No, la novedad es que ya tenemos 5 amigos en nuestro nuevo Facebook. Perfecto. Le decimos a los oyentes que apenas comenzamos el programa, abrimos la cuenta de Facebook. Sí. Así que estamos. Pasan los minutos y vamos como mandando solicitud, y algunos van aceptando. No todo el mundo está conectado y está muy bien que así sea. ¿Me dice los teléfonos? ¿Cómo no? Ah, bien. El teléfono de la radio, 0237-4666-559. O el celular, 011-1533-68-0099. También te podés conectar a Facebook y aceptar tu solicitud o mandarnos a convocatoria a la unidad de clase @facebook.com o mandarnos un mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com. Perfecto. La tipa no se acopla a mi convocatoria que vengan a Hipólito Yrigoyen. Ay, sí, pero que vengan y traigan. Ya a esta hora algo salado. Sí, caminate, venite en bicicleta. Está abierta las puertas de la 90.1. Quien está con nosotros es Walter Cravero, secretario general adjunto de ATE Moreno Merlo, porque vamos a hablar de Asamblea, Memoria y Balance. Walter Cravero, buenas tardes. Buenas noches, en realidad, porque ya se fue el sol. Así es, buenas noches. Esta cuestión de... que parece que estamos en verano y quizás en otros momentos el cambio de uso horario nos hacía pensar que seguíamos de día a las 8, bueno, ahora a las 8 ya... No, ahora si no viene la noche. Dentro de poco con bufanda la va a tener la Medina acá, y sí, tapadita, no así, se va a querer mover, no va a abrir la puerta para nada. No quiero agregar, pero a colación de lo que, muy buen informe que daba la compañera, no, producto de la falta de políticas en lo que es medio ambiente, todo lo que refiere a la política de medio ambiente, todo lo que está faltando y cómo nos afecta el capitalismo. Exacto, y bueno, y lo que señalaba también Humberto, ¿no? La falta de políticas hacia la discapacidad por parte del Estado. Totalmente. ¿Qué significa la Asamblea de Memoria y Balance? En palabras simples. Dígame. Si bien no es la primera vez que hablo para el programa, pero sí con invitado, pero sí con... No sé lo que es una Asamblea de Memoria y Balance. Muy bien, entonces, discúlpeme. En palabras simples es el repaso de todo el ejercicio que ha hecho la ATE, en este caso la seccional Moreno Merlo, con respecto a la utilización de los aportes de los afiliados. La utilización, digo, en el sentido de todo lo que se hace políticamente, toda la construcción política, en cuanto a lo que se hace con el dinero y en cuanto a lo que se hace desde la acción gremial, que creo que es el fundamento de por qué somos un sindicato. ¿Y qué se hizo? ¿Qué se hizo? Bueno, vamos a resumir. Resumo. Para respetar el bloque y el tiempo de todos los compañeros que están esperando. Se hizo mucho. Podemos mencionar que se han celebrado elecciones durante todo 2014, que eso tiene que ver con la renovación y la ampliación en cuanto al crecimiento gremial en todos los sectores que el Estado o los trabajadores del Estado están presentes. En este caso, en el distrito y en los dos distritos, tanto Moreno como Merlo, tenemos trabajadores de la educación. Uh-huh. Y vale hacer mención de esto porque las primeras experiencias siempre fueron, digamos, por esto que no es casualidad que nos dividen y divide y reinarás, trabajadores auxiliares por un lado, que son los trabajadores que hacen todo el servicio de lo que es la limpieza, bueno, el servicio de copa de leche. Uh-huh. Trabajan con los chicos en otra función que no es la de los docentes, pero en el mismo ámbito laboral. De hecho, tenemos sindicatos únicos de la educación que abordan la problemática docente y nosotros como trabajadores del Estado que abordamos la problemática de los trabajadores auxiliares de educación, pero también tenemos facultad para abordar las problemáticas de los docentes. Van a tener que abordar una gran problemática, porque con 3 pesos y pico que van a tener que tener los servicios alimentarios de las escuelas, uff. No, la abordamos constantemente. Esto, bueno... Esto no, el anuncio de estos días. Ah, sí, totalmente. No, esto lo denunciamos constantemente nosotros, y no solamente denunciamos, sino que cada una de las movilizaciones nosotros llevamos el pliego de las reivindicaciones de todos los sectores. En este caso... Uh-huh. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires el grueso, por decirlo, de los afiliados, trabajadores de la educación. Entonces, digamos, las problemáticas que constantemente tenemos es todo el recorte que en materia educativa que hace el gobierno provincial, que uh-huh. es tremendo y es nefasto porque ha deteriorado y ha retrotraído las peores políticas de neoliberales, porque en realidad uh-huh. Scioli viene de esa experiencia y tiene que ver con esa experiencia política, al menos es nuestra valoración. Con todo este escenario... Porque la pregunta se desprendió. Sí, se fue. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Bueno, puntualmente vamos a hablar del distrito. Elecciones en materno infantil, uh-huh. en el materno Estela de Carlotto, perdón, en el maternidad Estela de Carlotto, de sí. 2 delegados para la Junta Interna de los Trabajadores de Salud de Estela de Carlotto. Delegados, todavía no conformamos la Junta Interna, pero sí delegados. Continuamos del año pasado el delegado de ANSES, del sector nacional ANSES, delegados. Conformamos una experiencia con los compañeros de la agrupación marrón en el hospital, yendo en lista de unidad verde marrón para los trabajadores de servicio de limpieza, que son los más precarizados. Si bien hay trabajo precario en todo el estado, son la figura más precaria que tiene el estado con respecto a las becas, que son los trabajadores que hacen un servicio como todos los trabajadores, pero le dan una beca de contingencia. Implica que no lo están reconociendo, digamos, lo que significa ser trabajador. Uh-huh. Desvirtúan la figura laboral. Bueno, conseguimos, por fruto de que quisieron despedir a un compañero, sin fundamento y aparte con un acto administrativo totalmente viciado de nulidad, logramos la reincorporación inmediata y posterior a eso la elección de dos delegados para el sector de limpieza en el hospital de Mariano Luciano de la Vega. La importancia, ¿no?, de los delegados en los espacios laborales. Totalmente. Porque eso también hay que comprenderlo, porque yo lo escuchaba atentamente... Y quizás ya no tengo la dinámica gremial, tampoco me interesa tenerla, digamos, pero es muy bueno entender que cuando hablamos de delegados que se abren espacios, en realidad es un compañero organizado. Totalmente, estamos hablando de un compañero organizado y sindicalizado, que lo que va a hacer es pretendemos siempre que cada compañero delegado sea el que defienda los derechos de los trabajadores, la defensa íntegra de los derechos del trabajador, tanto... que comprende desde lo salarial hasta cada una de las condiciones laborales que tiene en su sector. Lo tienen que sentar a ver la película de Raimundo Gleizer, Los Traidores. Lo sientan ahí, se quedan un rato mirando la película. Está bien, sí, comprende. Jornada de capacitación de todo tipo. Muy, exacto. Muy bien el aporte. Bueno, entonces decíamos, para resumir, todos estos sectores, reforzamos iniciamos esta nueva experiencia que es los trabajadores en el distrito, ¿no? En los dos distritos, trabajadores de la educación, del sector, digamos, Junta Interna de uh-huh. Trabajadores de Educación, que comprende docentes y auxiliares en todo lo que es el sector educación. ¿Qué más se hizo? Le pregunto porque se nos va el tiempo. Sí. El radio, el tiempo es veloz y Meinar me está haciendo con la mano para todos lados y ya me estoy mareando. Junta Interna de Municipales. En cuanto a elecciones, y eso implica crecimiento en todos los sectores, en cantidad y calidad uh-huh. con respecto a la defensa de los trabajadores. Después tenemos que hablar de algo que es un proyecto que viene cobrando fuerza y que ya está materializado, que ya tiene fecha de inauguración, que es el centro de salud propio para los afiliados, en primera instancia. Estamos hablando de algo que es inédito en la provincia de Buenos Aires con respecto a ATE. No quiere decir que otras organizaciones no lo tengan, pero nosotros como ATE, aparte, ¿cómo lo pretendemos hacer? ¿Cómo pretendemos que ese centro de salud funcione? Es algo inédito, creo que, inclusive en la salud de la provincia de Buenos Aires. Además es interesante, porque yo aquí tengo los volantes que anuncian esta cercana inauguración del centro de salud propio, que va a llevar el nombre de Ernesto Che Guevara. Exactamente. Doctor Ernesto Che Guevara. Doctor Ernesto Che Guevara. Lo que se menciona es que se aspira a ser un innovador en cuanto a la metodología que se va a utilizar. Así que va a ser distinta a la medicina tradicional que podés encontrar, por ejemplo, en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Sí, sin ir en detrimento. Hablando de una metodología. Estamos hablando de la metodología de lo que implica los planes de gobierno en consonancia con el capitalismo. Exacto. Nosotros pretendemos cubrir en lo que podemos y con los afiliados, con un modelo que se aplica en Cuba. Porque los compañeros que van a atender son médicos un médico cubano y compañeros de Argentina que se fueron a preparar a Cuba. Entonces ellos tienen bien empapado cómo funciona el modelo cubano de salud, que enfoca en la prevención, no en el negocio de la enfermedad, que es lo que lamentablemente tenemos en muchos países de Latinoamérica y principalmente en Argentina. Además es muy interesante enfocarlo desde las diferentes ópticas. Porque cuando hablaba con una médica cubana y un médico cubano que vinieron años atrás aquí en Moreno, una charla que se realizó cerca del Hospital Mariano de la Vega, señalaban la diferencia que ellos encontraban en la Argentina, ¿no? Cuando se acercaban a los hospitales, largas colas de espera de los pacientes, algo que no sucede en Cuba. Una persona puede ir directamente a cualquier hora y es atendido. Tiene la obligación el médico de atenderla en lo inmediato. También me enseñaba que aquí notó, los dos médicos me comentaban, que hay muchas enfermedades de capitalismo, el estrés, por ejemplo, ¿no? Que en este país está instalado y en Cuba no existe. Y es muy interesante que se empiece a aplicar estas diferencias metodológicas, porque eso es lo que estamos hablando. Totalmente. Sí, la verdad que sabemos dónde estamos, sabemos que vivimos en un contexto capitalista y pretendemos por eso emular el modelo cubano. No estamos diciendo que esto va a ser una realidad concreta. Claro, ya. No es que vas ahí y lo vas a encontrar a Clavero. Oye, chico. No. Pero sí, bueno, el compañero que va a ser designado como director es médico cubano. Él es cubano y conoce. Obviamente participó de esa experiencia y se formó en Cuba. Lo vamos a tener que invitar al compañero. Obviamente. ¿Sí? Hablamos con él. Obviamente, porque él es el que puede dar cuentas de cómo va a llevar a cabo la tarea, cómo la va a coordinar él. ¿Y cómo va a funcionar todo el grupo humano dentro del centro de salud? ¿Dónde va a estar este centro de salud? La calle Tucumán, 456, es acá en el centro de Moreno, entre Víctor Ica y Martín Fierro. Esto es a la vuelta, a pasitos de la Escuela Belgrano. Quien va a hablar más, y me anuncian ahí, y lo teníamos en el guión, es Luis Ibáñez. Bueno, va a contar todo. Es verdad. Estoy robando un poco de tiempo. El bueno, texto. Para resumir, porque en realidad tenemos que hablar, lo que vamos a tocar en la memoria balance es la memoria colectiva de lo que hicimos todos los trabajadores dentro de ATE, todos los delegados, secretarios, todo el cuerpo de ATE, todo lo que realiza durante el año, y vamos a tocar todo lo que hicimos desde las movilizaciones, cada uno de los puntos, obviamente que va a ser resumido, así como estoy tratando de resumir, creo que en la memoria también vamos a intentar resumir, pero es que nosotros nos parecemos de una organización de trabajadores con conciencia de clase y tenemos mucho más dinámica gremial que otros sindicatos, que lo que tienen que hacer es nada más a mano alzada, votar y punto, y pasar a nueva foja y listo, y no revisar. Nosotros, nuestras asambleas son álgidas y siempre esperamos discusión. Es bueno el debate, lo propiciamos, pero somos orgullosos de lo que construimos. Creemos que es el camino y aparte es la que nos va demostrando los hechos. Con recursos de los afiliados conseguimos la casa propia, el centro de salud y el centro recreativo Germán Abdala. Y además, somos un gremio que lucha constantemente, y eso, digamos, se comprueban los hechos. Igualmente, obviamente, que esos debates que se generan en las asambleas son interesantes y nos enriquecen. Walter, antes de ir al cierre de este bloque, ¿qué faltó? Pues en el balance se pone todo, ¿no? Cuando uno hace un balance del año, por ejemplo, pone las cosas buenas, las cosas positivas, lo que se logró y lo que falta. Si hablamos de lo que falta, nos falta muchísimo. Desde los sueños colectivos, nos faltaría tener una reivindicación desde lo salarial y desde las condiciones de trabajo en cada uno de los sectores del Estado, porque en todas vas a encontrar reclamos y que se lean esto que vos decías, inclusive el deterioro de la salud es por las condiciones de trabajo. Estas enfermedades que no se encuentran en Cuba se encuentran quizá en casi todos los países de Latinoamérica, porque tienen otra realidad y tienen un modelo que no es el modelo socialista de Cuba, digamos. Pero bueno, lo que nos falta es crecer muchísimo en organización y crecer en conciencia para poder cada vez derrotar más y más barreras que nos impone el capitalismo. Ese es el sueño colectivo de los trabajadores, pero en cuestiones concretas, bueno, salariales nos sigue faltando. El aumento del 2014 fue bastante en detrimento con respecto al concepto salarial, porque fueron sumas bonificaciones y no al básico. Después, bueno, crecer en los sectores y estar en todo y cada uno de los reclamos de todos los sectores. Necesitaríamos más presencia y más conciencia desde los delegados hacia los trabajadores para poder nutrirnos y tener una respuesta inmediata ante cada una de las problemáticas que surgen, que son muchísimas. Walter Clavero, de allá, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí escuchábamos a Walter Clavero, que va a estar nuevamente en el piso porque va a ser el encargado de leer el panorama informativo sindical. Está preparado el hombre. Tiene mucha palabra en el día de hoy, le digo. Es el secretario general adjunto de ATE, Moreno Merlo, que nos estuvo acompañando. Luego va a retomar lo que decía Clavero, Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE, Moreno Merlo, cuando especifiquemos respecto al centro de salud esta inauguración que nos comentaba

Tincunaco significa encuentro en quechua. Un encuentro con los vecinos del barrio. Y las vecinas. Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo. El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com. Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco. Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor. FM Tincunaco. Un encuentro radial. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Y los caminos de la vida son así. A veces se cortan y hay que seguir caminando. Y estamos en convocatoria a la unidad de clase. ¿No es cierto, Medina? Así es. Está atenta, Ochoa. Mira, está muy bien. Estoy muy atenta. Se dio cuenta que tenemos a alguien sentado aquí en el estudio. Sí, a Juan Ruedi. A Juan Ruedi, que es del M29 de mayo, que se va a realizar una actividad en el día de mañana. Jornada de reparación histórica por la memoria, la verdad y la justicia. Pero para que nos cuente qué va a suceder el día de mañana, está el compañero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? ¿En qué consiste la jornada del día de mañana? Que va a ser tempranito, primero en el HCD. Sí, sí, nos estamos convocando a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar movilizándonos un grupo de organizaciones sociales y sindicales. En este caso, la convocatoria en esta jornada de reparación histórica está a cargo de Ate Moreno Merlo, Fuga de Yo, el Movimiento Argentina Rebelde, la CTD, la Búsqueda de la Conciencia y bueno, nosotros como CPS 29 de mayo. En términos generales, lo que planteamos mañana es una jornada de memoria activa. Uh-huh. Entendemos que ya han pasado 32 años de el último golpe militar que hubo en la Argentina, son 32 años del retorno a la democracia y todavía hay muchas deudas pendientes en ese sentido, ¿no? En Moreno todavía hay una calle que recuerda a un intendente que fue cómplice de la dictadura militar, fue un partícipe activo de las políticas de la última uh-huh. junta militar en el distrito, que es el contador Julio Acef, que tiene no solamente la calle, sino tiene un monolito en la esquina de Yolí, justamente de la calle Acef. Donde era el viejo registro civil. Exactamente. Entendemos que en el marco de esta democracia no pueden existir reivindicaciones a personas que hayan sido cómplices de la última dictadura. En ese marco es una contradicción fuerte cuando en el distrito se han llevado adelante algunas políticas en materia de derechos humanos que, por ejemplo, han aportado sustancialmente a la causa que lleva el juez Rafecas, como es la causa de la pastoril. Uh-huh. Se han reivindicado a muchos militantes desaparecidos en nuestra ciudad de Moreno, pero todavía siguen estos resabios, estas deudas con la democracia, como es el hecho de mantener esta calle y esta placa, ¿no? Entonces, incluso se ha puesto un monolito en la comisaría primera. El intendente Mariano Güez lo ha hecho. Sí, esto hay que señalarlo también. Sí, eso. Pero es, no sucede cierto. Esto en la calle C. Es una deuda pendiente, por lo tanto, digamos, nosotros como parte de la sociedad civil, en el día de mañana vamos a llevar adelante esta jornada que va a tener dos instancias. En primer lugar, vamos a estar en el HCD en horas tempranas de la mañana, haciendo la presentación de un proyecto de ordenanza que vamos a entregar ahí a los diferentes ediles. Este proyecto de ordenanza propone el cambio de nombre para esta calle y sacar este monolito que recuerda la figura de Julio Antonio Assef, nombrar a esta calle con el nombre de María Cristina Corniú. María Cristina Corniú era una compañera militante, era docente de la Escuela 19, fue parte importante en las políticas de cultura en el distrito en aquellos años, y también era una compañera que estaba organizada en el PRTER, era un cuadro importante de prensa del PRTER. Recordemos que la desaparición de María Cristina Corniú se da a partir de la caída de una imprenta en Córdoba, una imprenta que era subterránea del partido. Luego de esto empiezan una serie de caídas que continúan en San Martín, en Aedo, y finalmente caen a la casa de María Cristina Corniú y es secuestrada y desaparecida junto a su esposo. Su hija de 4 meses en ese momento quedó en la casa y fue rescatada por los vecinos, ¿no? Entonces, nosotros proponemos que esta calle que hoy por hoy se llama Julio Assef pase a llevar el nombre de María Cristina Corniú, que es la hermana de Víctor Heredia. Recordemos que Víctor Heredia vivía en Paso del Rey, toda su familia vivía en Paso del Rey, y María también. Sí, ella vivía en la calle Ciudadela 353 de Paso del Rey, y el 22 de junio fue secuestrada de dicho domicilio, ¿no? Entendemos que es una reparación histórica, sacar el nombre de esta calle, de este personaje nefasto, que no solamente actuó en la dictadura, sino que en democracia, claramente alineado a los sectores más recalcitrantes de la política, como fue su paso por la UCD, con todo el proyecto vecinalista, digamos. Y que claramente el pueblo de Moreno, después de su gestión, le dio la espalda. En la elección de legisladores posterior a haber sido elegido intendente, salió tercero, y luego en el 95 fue derrotado en las elecciones de intendente, ¿no? Te escucho atentamente y recuerdo cuando era chico una vieja revista Gente de la década del 80, donde la tapa era el cementerio de Moreno y que se habían encontrado cuerpos NN. Es algo que aparece también en la ordenanza. Sí, nosotros señalamos esta cuestión como algo que no puede permanecer oculto, digamos. Siendo un comisionado civil, teniendo la responsabilidad de la gestión municipal, es imposible que no haya estado al tanto de estas fosas comunes que existían en el cementerio de Moreno. Nosotros entendemos que es un cómplice activo de la dictadura, que no puede ser recordado como una persona ilustre de la ciudad de Moreno, y creemos que esta es una deuda pendiente de la democracia. Por lo tanto, vamos a presentar este proyecto mañana, luego vamos a hacer un acto frente a la placa, y veremos si esto puede ser tratado en tablas cuando estén las sesiones de abril, ¿no? Porque... ¿Honestamente cree que se va a tratar en tabla? Entendiendo que está la hija de Assef en el recinto. Hay pocas posibilidades de que esto efectivamente sea así. Pretendemos hacerle el seguimiento. Confiamos en la fuerza de la movilización popular, en el debate franco y abierto con los vecinos y vecinas de Moreno, y seguramente vamos a continuar con esta campaña, y habrá algunas movilizaciones probablemente al Consejo Deliberante cuando sean las sesiones para exigir que esto sea llevado a tablas y se le dé el correspondiente tratamiento. Que se trata de esto, de ir reconstruyendo la historia, que no se recorte, ¿no? De verla en toda su magnitud. Sí, seguramente. La memoria tiene que ser activa, la memoria tiene que ser decir que realmente los compañeros que fueron desaparecidos, secuestrados, que cayeron durante la última dictadura militar, eran compañeros que tenían adelante una fuerte convicción por transformar de manera revolucionaria la sociedad, ¿no? Muchas veces hemos escuchado hablar de María Cristina Cornu y sistemáticamente se oculta su pertenencia a la organización, ¿no? Creemos que eso no se puede hablar de un compañero traficando y ocultando su militancia. Justamente lo que eleva la condición de esta compañera es que ella cayó conscientemente. Era una compañera que, como decía el Che Guevara, alcanzó el escalafón más alto de la especie humana, que es el de revolucionario. Ese es el valor más profundo que reconocemos en la persona de María Cristina Cornu, y esto, digamos, es lo que públicamente nosotros vamos a señalar en el día de mañana. ¿A qué hora va a ser esto, entonces, para que los oyentes que están escuchando puedan acercarse? 9:30 vamos a estar en frente del Consejo Deliberante y a las 10 de la mañana vamos a hacer el acto en ASEF y Yolí, donde está el monolito. Vamos a estar siguiendo de cerca este tema. Les deseo muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, los esperamos mañana en la movilización. Se nota que han trabajado mucho en la ordenanza, por la forma de escribirlo. Escuchabas a Juan Roy de Confluencia Política y Social, 29 de mayo, hablando con nosotros y contándonos la actividad que se va a hacer en el día de mañana frente a las puertas del Honorable Consejo Deliberante y luego en la calle ASEF, para que te ubiques en el viejo registro civil de Moreno. Continuamos con convocatoria. Medina, ¿está atenta? Por supuesto. Se me había ido, Medina. Claro. Ahí llegó, está muy bien. Estoy. Bueno, vámonos preparando porque llega Luis Ibáñez. Bueno. Y va a volver a hablar de lo que habló Clavero. No, lo mismo no. No, lo mismo no, porque más, es Ibáñez. Claro. Pero va a contarnos sí. De esta inauguración y de lo que significa llevar otra metodología de salud en este sistema capitalista. Sí. Continuamos con convocatoria de esta manera. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Entonces, ¿qué hacen? Juntan gomas. Juntan las gomas de los neumáticos, las apilan y las prenden fuego. Les prenden fuego. Se arma una humareda terrible, como una especie de hálito negro ante el sistema y el plan de exterminio. Y dice así: dice que se siente olor a goma quemada. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crece, y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros, una mujer piel y huesos marcha, y en sus pechos consumido, va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo. Del sur que tantas veces cantamos, para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. Yo empatas si hambre hago, soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Iban al corte, compadre, firme frente a la gendarmería, y en las ollas populares brama la vida. Ahora sí, la Medina está escribiendo. Por supuesto. No estaba haciendo eso. No, no estuve haciendo. Pero está bien, porque la comunicación no solamente es el aire, sino que hay mucha gente conectada en el Facebook. Entonces hay que darle dinamismo en la tarde del día de hoy. Tarde-noche. Tarde-noche ya. Quien está al lado nuestro es Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo, para completar y dar un poco más de entendimiento lo que significa esta inauguración del Centro de Salud. Luis, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches a ustedes y a todos los oyentes de FM Moreno. ¿Qué significa inaugurar un centro de salud propio? Y para nosotros es la materialización de una idea que hemos tenido hace bastante tiempo, que teníamos bastante tiempo, porque ustedes saben cómo es la situación de la salud, la situación sanitaria en nuestro distrito, ¿no? Y eso nos llevó, después de haber resuelto también bien el tema de otra idea que se nos había ocurrido después de la sede propia, después de poder construir el centro recreativo para los afiliados, ¿no? Con la pileta que todos conocen o muchos conocen, uh-huh. Poder materializar esta idea y esta necesidad de los trabajadores de ATE ha sido un logro impresionante para nosotros por el esfuerzo que ha significado en cuanto a los recursos que hemos puesto en tal emprendimiento y por otra parte por los obstáculos que hemos tenido que sortear, porque no es sencillo emprender algo lo cual uno desconoce totalmente. Ahí entra, ¿no?, esta instancia, el desconocimiento en una materia y acoplarse a una idea que va en contra del sistema, porque estamos hablando de una metodología del sistema de salud cubano. Totalmente cierto lo que planteas vos. Y meternos en esta área, en el área de la salud, con el desconocimiento que nosotros teníamos sobre la materia. Tenemos el conocimiento práctico de vivirlo todos los días, de ir al hospital, ver todas las situaciones de violencia que se generan contra los trabajadores, ir a las clínicas, pero así todo el hospital siempre da, el hospital público estoy hablando, uh-huh. da mucha más respuesta, más eficiente, más eficaz y más humana en todos los casos que una clínica privada. En todos los casos. Es mucho mejor lo mismo en la educación pública. Es exactamente lo mismo. Entonces, ir en esa dirección de construir el centro de salud y poder decir, lo estamos materializando y que el 25 de marzo a las 18 horas lo vamos a poder inaugurar, para nosotros es una satisfacción impresionante. Pero no solo eso, sino que vamos más allá, sino que vamos a la no mercantilización de la salud, en nuestro caso. Nosotros hoy estuvimos en una reunión con el compañero que va a ser el director del centro de salud, es un compañero cubano. ¿Quién va a ser el nombre? Manuel. Y en realidad parece que no quisiera decir el apellido, pero la verdad que no lo conozco. Está muy bien. Manuel. No lo conozco, Manuel. Entonces, estábamos hablando y en principio se ve... y Gaby estaba también ahí, porque Gaby también va a trabajar ahí en el centro de salud. Y en principio la idea es empezar con una ficha individual, para ir a una ficha familiar, para hacer visitas a la familia, para ver el entorno, para ver el lugar donde vive, con quién vive, ver las particularidades, cómo vive ese ser humano en ese lugar, en un lugar tan recóndito, tan marginal como puede llegar a ser los lugares más alejados del centro de Moreno. Entonces, la idea que queremos llevar adelante, después, obviamente van a ir, es una ida y vuelta, van a haber evaluaciones periódicas de todo el funcionamiento de nuestro centro, ¿no? Pero la verdad que estamos realmente muy satisfechos sobre esta situación. Ante este escenario yo recordaba, cuando hablaba con Clavero, una vieja entrevista con médicos cubanos que estuvieron aquí en Moreno. Capaz que recordás una charla que se había hecho acerca del Hospital Moreno Luciano de la Vega, hablando de salud. Sí, acá en Moreno hay varios cubanos laburando. Y en aquella ocasión mencionaba la diferencia que hay, ¿no? Que ellos se sorprendían de ir a los hospitales o a las unidades sanitarias de aquí de Moreno y ver las filas de personas para atenderse, haciendo colas desde muy temprano. Que eso no sucede en Cuba. Uh-huh. No, que hay una prioridad en materia de salud de que... En la prevención. La persona vaya directamente y sea atendida. Claro. Y comentaba esta idea de enfermedades que también genera el sistema capitalista. Totalmente, el estrés, por ejemplo. Totalmente. ¿Cómo aplicar una metodología en la que estamos acostumbrados, lamentablemente, digo, ¿no? Acostumbrados a un sistema de salud mercantil. Sí, nosotros, porque nos acostumbraron a eso. Claro, nosotros lo que planteamos es que el capitalismo te enferma, de una forma u otra. Porque, como decía el compañero, el cubano, y decía, si vos tenés problemas alérgicos y tu casa está llena de humedad, llena de hongos, ¿no? Y se te llena de agua, se te llena de agua cuando llueve, obviamente si no resolvés ese problema en la vivienda, no vas a poder resolver tu problema de salud. Si no resolvés el problema de la alimentación, cuando bien de chiquito y ya desde la panza, si no lo tenés resuelto, difícilmente que crezca un ser humano totalmente íntegro, con todas las capacidades materiales y espirituales para desarrollar. No va a crecer como corresponde ese ser humano, con las limitaciones que nos impone el capitalismo. Entonces, creemos que para poder avanzar en esto, estamos dando un pasito, pero esto es mucho más integral todo lo que tenemos que hacer, porque tenemos que avanzar por mejores salarios, para que haya verdaderos planes de vivienda que le lleguen verdaderamente a la gente que necesita esos planes de vivienda, para que haya cloacas, porque también las enfermedades se generan por las aguas contaminadas, por las aguas servidas. Y un montón de enfermedades que la genera la corrupción, que es hija del capitalismo. Entonces, para cambiar esto, necesitamos cambiar el sistema. Necesariamente hay que cambiar el sistema capitalista por uno superador. Y nosotros entendemos que es el socialismo. Nosotros no entendemos que haya otra vía y otro escape hacia todo el derrape al que nos lleva el capitalismo que no sea el socialismo. Por eso, estamos dando pequeños pasitos desde Ate Moreno Merlo. Pero son pasitos nomás, y que no son poco importantes, son muy importantes, pero viendo la realidad de nuestro distrito, viendo la realidad de nuestra provincia, viendo la realidad de nuestro país y de Latinoamérica, son pequeños pasitos. Este paso, que es la inauguración del Centro de Salud, doctor Ernesto Che Guevara, ¿cuándo será? Ya lo habías dicho, pero para que el oyente lo pueda ir el agendando. 25 de marzo. A las 6 de la tarde inauguramos el centro de salud. Se comenzará a atender el 6 de abril, lunes 6 de abril, después del feriado largo de Semana Santa y todo esto, ¿no? Así que, bueno, esperamos que concurran los afiliados, que hagan uso de lo que han construido esta comisión directiva con los dineros de los afiliados. Porque es el dinero del afiliado el que está puesto y que va a seguir poniéndose en sueldos, en mantenimiento, en maquinaria. Tenemos, y hoy estuvieron instalando una máquina de rayos. de última generación. Así que no, no estamos derrochando la plata, la estamos utilizando en función de todos los trabajadores. Me imagino que usted, que está a cargo de la finanza, estará preguntando para qué sirve eso, ¿no? Claro, todo el tiempo. ¿Por qué tenemos que gastar para eso? Sí, mañana, si Dios quiere... Y el médico cubano diciéndole, Luis, tenemos que hacer eso. No. Antes de conocer al cubano, ya teníamos como idea comprar la máquina de rayos, y ayer ya salió que tenemos la posibilidad de comprar para hacer el electrocardiograma. No sé si va a ser digital, por ahí sea de esos comunes que conocemos, que con el papelito alargado ese, pero lo vamos a comprar para tener algo más integral dentro del centro. Perfecto. Quería comentar otra cosita, si se me permite. Sí, cómo no se la nosotros mañana, me había comentado antes, igual sí, que lo iba a comentar. Nosotros mañana, la organización va a hacer elecciones en el hospital, en el materno, Estela de Carlotto. Elegimos 3 delegados que se han postulado para representar a los trabajadores que tenemos en ese lugar. Así que esperamos que los compañeros que están en ese lugar pueden votar adherentes, y queremos que así lo hagan, y necesitamos de mucha fuerza, de mucho acompañamiento de los trabajadores. No es un lugar sencillo para trabajar, hay persecución laboral, hay persecución gremial, hay sueldos atrasados, no se reconocen derechos, por ejemplo, el derecho a huelga no se reconoce, pero eso va a ser materia de otro programa seguramente, y no quiero ahondar en el tema porque es bastante más profundo de lo que te puedo yo plantear en este momento. Así que quería plantear esto de la elección de mañana, que van a ser elegidos 3 delegados más los 2 que ya tenemos. Y seguramente lo estaremos tratando la próxima semana para darle continuidad a lo que decía Luis Ibáñez. Muchas gracias, Ibáñez. Gracias a ustedes. Ahí escuchábamos a Luis Ibáñez hablando con nosotros, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo, contándonos sobre la inauguración del Centro de Salud. Medina, ¿está por ahí? Acá estoy. Perfecto. Nos tenemos que acomodar porque no resta nada del programa. Oh. Así que nos acomodamos por donde nos lleve Bernardo Tosi y regresamos ya en los últimos 20 y pico de minutos que nos queda. Muy bien. Empezar a plantearnos la tarea futura. Es decir, para sentar las bases que darán el necesario salto de calidad para que nuestro trabajo no sea el de simples bomberos apagando los fuegos que continuamente se producían, y podamos sentarnos con tranquilidad a otear el futuro, a pensar en el futuro y a pensar en cómo transformar la naturaleza y la sociedad en forma consciente para lograr los fines de la construcción del socialismo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estamos comunicados con Isabelino Siede, docente y alguien que conoce bastante de didáctica de las ciencias sociales. Más que cambios en la didáctica, lo que creo que hubo fue una voluntad política, digamos, gubernamental, de intervenir sobre todo los temas vinculados con memoria y con la historia reciente. Versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. En Chile se condenó, en nuestra opinión, tibiamente a ex miembros de las Fuerzas Aéreas Chilenas por el asesinato por torturas del general Alberto Bachelet. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Hoy alguien publicó que estaba el alcance. ¿Qué alcance? Ah, mira cómo se le iluminan los ojitos. El alcance es cuando es lo que pagan los reclamos, eso que pagan los claro. mal y todo eso. Que también no ¿Que ya vos tenés algún reclamo eso? Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Basta basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Escuchando a La Gilda, que es parte de la artística del programa. No se sorprenda, por cierto. Quien nos está acompañando es Sandra Chavero, responsable del área de género de ATE. Así es. No, yo lo que te quería contar es que queremos mandar un saludo a la primera oyenta que nos mandó un mensaje. La segunda, porque Hilda Ruiz también nos mandó y ahora está escuchando mejor la radio. Así que mandemos a Hilda Ruiz. Mandemos saludos. Y a Analia Besada. Bien. Y a todas las que van a venir por atrás. Muy bien, que sigan mandando. Perfecto, perfecto. Vamos a estar hablando mucho tiempo con Sandra Chavero. No hoy, los miro preocupada. Me tengo que ir a mi casa a hacer un montón de cosas. Fíjate, Ochoa, lo que estás diciendo. No en el día de hoy, vamos a ir hablando semana tras semana. Exacto, y puntualizando muchos temas. Es una lucha constante sobre la erradicación de los derechos de la mujer. Sobre todo hoy que estamos pasando estos mal momentos de violencia contra la mujer de contra la violencia de género, contra uh-huh. las mujeres. Bueno, nosotros como ATE presentamos un anteproyecto de ley que trata sobre los derechos laborales frente a la violencia de género. Este proyecto tiene como fin incluir a todas las trabajadoras que se desempeñan en el ámbito privado, como así en cualquiera de los tres poderes nacionales, cualquiera sea el régimen de contratación o situación de revista. Lo que quería hacer mención yo uh-huh. es lo que pasó con una compañera afiliada en el mes de noviembre, justamente era fines de noviembre, cuando esta compañera nuestra afiliada fue a atenderse en la clínica provincial de Merlo por un accidente que tuvo en su lugar de trabajo, donde el doctor, traumatólogo especialista en esa área, Walter Juárez, con número de matrícula nacional 123.079 y con matrícula provincial 229.022, acosara y abusara de esta compañera en situaciones de violencia y de inferioridad con nuestra compañera. La misma en estos momentos se encuentra contenida psicológicamente, está con tratamiento por la ART psicológico y psiquiátrico. También queremos denunciar que la justicia no se ha expedido aún. Por eso, no obstante, nosotros convencidos de que con nuestra lucha y participación haremos valer nuestro derecho. Por eso quiero convocar también que se acerquen a nuestra seccional a algunas compañeras, porque hemos escuchado de dos o tres compañeras más que sufrieron esta violencia y este abuso con este médico en particular. Uh-huh. Entonces queremos que se acerquen, que no tengan vergüenza, porque estos casos hay que denunciarlo. Estos casos no lo podemos tapar con vergüenzas o con miedo. Estos casos tienen que ser denunciados y salir a la luz, y sobre todo si son prestaciones como la RT, que nosotros vamos por una cuestión médica y a ser contenida y terminamos siendo sobre uh-huh. todo más vulneradas y abusadas y terminamos en un estado psicológico del cual después acarreamos todos estos trastornos que después nos ocasionan estas situaciones. Quien está aquí en mi lado y me pidió la palabra es Susana Meinar, que es productora del programa Convocatoria, pero también integrante, y que sale al aire, la han escuchado muchas veces, para ir de algún modo llevando el hilo conductor de lo que nos decía la compañera. Hola, sí, buenas noches. Gracias por los mensajes a las oyentas y a los oyentes. En nuestro nuevo ciclo 2015... va a ser un año arduo realmente porque tenemos más ajuste y, como decíamos siempre, la violencia la generan desde arriba para abajo, desde el Estado hacia nuestras compañeras y compañeros, inclusive porque como nosotros estamos en defensa de la identidad de género que tienen las distintas personas, ¿no? No discriminamos en realidad. Como mencionaba Sandra, nosotras el año pasado presenciamos la audiencia pública del compañero Víctor de Genaro, que haciéndose eco de las compañeras de ATE Rosario, que fueron vulneradas en sus derechos, daban, por ejemplo, la mayoría licencias psiquiátricas. También comentaban compañeras de Neuquén, que faltaban supuestamente sin aviso, y cuando quisieron saber dónde estaba esta compañera, resulta que hacía días que estaba muerta en su casa. Casos como eso habrá un montón que no sabemos. Entonces, tanto las compañeras de Neuquén, de Rosario, Santa Fe, San Juan, Mendoza, de distintos lugares, aportaron para que este anteproyecto se presentara el 25 de noviembre. Nosotros en el Encuentro Nacional de Mujeres logramos hacer una radio abierta, porque se imaginan, es un anteproyecto de derechos laborales. No a cualquiera le gusta esto. Como decía Sandra, también es para el ámbito privado, o sea que una trabajadora de comercio, una vendedora en un kiosco, una ama de casa, compañera de empleada doméstica o cualquiera sea que sufra violencia de género, acá tenemos distintas pautas que la podemos subir, si quieren, al Facebook de convocatoria para que puedan hacer sus aportes. Y con respecto a la compañera que fue abusada y acosada, logramos que el médico lo sacaran del staff de la Clínica Provincial de Merlo, Sociedad Anónima. Está bien, posiblemente haya personas que crean que como organización no hemos podido, como ATE me refiero, o como CTA, no era tan nuestra injerencia para que logremos separarlo al médico de su... Supuestamente está suspendido, Pero como también decía Sandra, la justicia, ni la fiscalía, ni en realidad nadie, ni la ha citado ni se ha hecho eco de esta denuncia. Y Provincia de RT, cuando tomó conocimiento, más que nada por la familia, ya le habían dado el alta, ¿no, Sandra? Sí, a Clau, sí, a la compañera. Sí, le había dado el alta. Lograron poner un equipo, revertir ese alta con nosotros, con la denuncia, con esta actividad que habíamos hecho el día en el mes de noviembre, logramos de que a ella se la vuelva a reincorporar por esta cuestión psicológica, para darle contención psicológica y psiquiátrica. Además del equipo de profesionales, la está atendiendo una neuróloga y un otorrinolaringólogo, ¿no? Sí. Porque tuvo problemas de audición también, debido a todo este estrés. Estos son los temas que vamos a ir trabajando en el año, Susana, porque es muy importante señalarlo, ¿no? La violencia laboral, la violencia en toda su magnitud. Sí, por supuesto, sí. Sí, sí, porque no solamente es laboral, sino estamos sufriendo también violencia permanentemente, desde el género femenino. Y desde todos los géneros, porque la violencia se traduce constantemente. Esto es una cuestión de clase y hay que entenderlo desde ahí. Sí, por supuesto. Gracias por darme darme letra, compañero. Perdón, Ochoa. Sí, no le quise dar letra, pero si le doy letra, perfecto. Sí, no. Sí, no, porque el tiempo también, como dicen en la TV, es tirano en radio. Ya estamos casi al cierre del programa, pero realmente nosotros nos consideramos clase trabajadora y sabemos que con nuestra participación haremos valer nuestros derechos. No es cuestión de género, en realidad, que nuestros derechos se cumplan, ya sea en lo laboral, en lo doméstico, en todo sentido. Que vamos a seguir trabajando y apoyando este anteproyecto, que tenemos un año largo, un año electoral, un año bastante pesado, pero que igual le vamos a seguir dando lucha. Muchas gracias, compañera, la esperamos la próxima semana. Dale. Ahí estaremos organizándonos un poquito mejor con los tiempos la próxima semana, pero estaremos dándole el cierre. Nos acomodamos y ya le damos el cierre al programa del día de hoy. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Monte vecino cantó un cardenal y un mediodía de flechas lo quiso callar, pero tu sol quería volverlo a encontrar. Y seguimos aquí en convocatoria con ventilador encendido, porque de otra forma no se puede estar aquí en los estudios. Por suerte es leve. Por supuesto. El sonido. Quien está aquí sentado es Cravero. No nos va a hablar del balance, tampoco nos va a leer panorama porque no hubo tiempo. Así es. ¿No, Cravero? Así es. Digamos, mucho contenido, muy comprimido y la verdad con mucha habilidad para poder cerrar este primer programa. Así que bueno, el panorama quedará para la próxima. Nos da más tiempo porque aparte las noticias son dinámicas y mientras fuimos elaborando el panorama salieron noticias nuevas. Así que nos va a dar más tiempo para organizarlo también. Mirá si es dinámica. Incluso capaz que estás haciendo el programa y la tenés que cambiar. Totalmente. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Sí, pasa. Pasa constantemente. Benítez. Me miro para bien. Medina. Acá estamos. Perfecto. Atenta estaba. Ya nos estamos yendo. Yo dije, ¿quién será Benítez? Quedó mirando para todos lados, ¿no? Quedó mirando. El operador, decía. No, es Tosi. Ay, Tosi. Pero vamos a dar un resumen del programa. Por supuesto. ¿Se acuerda lo que hubo? Sí, hubo de todo. Estuvo primero Walter Cravero. ¿Primero Walter Cravero? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? No, se está confundiendo. ¿Quién Yo estuvo? Sé que usted tiene una siempre primero a Cravero, pero telefónica. La nota fue Moreno Ciudad Pulmón. Claro. Después, ¿quién vino? ¿Quién se nos sentó al lado de usted y de mí? Y los abogados. Bien, ¿para hablar de qué? De la economía política. Perfecto. Después, ¿sí, quién vino? Ahí sí, ahí vino Walter Cravero. ¿Quién nos habló de qué? Y de todo un poco, hasta del centro de salud, que no tenía que hablar. Sí, tenía que hablar porque era parte de la Asamblea de Memoria en Balance. Sí. Después, ¿qué vino? Mire, Tosi tiene más idea que usted. Muy bien, Tosi. Ah, tiene todo anotado. ¿Quién vino después de Cravero? Vino Juan Ruedi. ¿Y qué nos contó Juan Ruedi? Y Juan Ruedi nos contó del cambio de nombre de la calle ASEF. Del proyecto de cambio de nombre. Del proyecto que va a ser mañana, además de la memoria. Sí, estamos apostando a su memoria. Sí, vamos bien. Exacto. Memoria frágil, diría. Después de Ruedi, ¿quién vino? Y después vino Luis Ibáñez. Con el tema de la inauguración del centro de salud que va a ser el 25 de marzo. Está muy bien. ¿Y de qué nos habló? Y de toda la dinámica que va a ser la medicina cubana acá en Moreno. Parece en una ese política. Centro de salud. Uno le pregunta algo y dice, mucho, de todo, ¿no? Claro, esas cuestiones en abstracción que no definen nada. Y después, ¿quién nos dio el cierre? Y nos dieron nuestras compañeras Sandra Chavero y Susana Maynard, con la columna de género. Hoy no corrió tanto Susana Maynard, se la vio más tranquila. No sé, me parece que tuvo las mariposas en la panza, por lo que escuché. ¿Pero qué come esta mujer? ¿Dónde va? ¿Un jardín? ¿Se come mariposas? Jardín botánico. Claro. Bueno, está bien, le recomendamos otra forma de ir a otro lado y que coma otra cosa, como que mariposas, pero bueno, está muy bien. Los nervios. Los nervios. Los famosos nervios. Los nervios. Sí, ahora se la ve más tranquila. Sí. No estaba con la botella bajo el brazo, botella de agua, aclaramos. Sí. Porque es muy temprano, por cierto. Con la botella bajo el brazo, nos repartía a todos. Repartía y nos ordenaba. Por supuesto. Atenta, sí, siempre. Sí, con pizarra. Con pizarra y al lado de Bernardo Tosi, hicieron la parte operativa del programa del día de hoy. Un gustazo, Medina. Igualmente, Ochoa, ¿se le pasó rápido? Se me pasó rápido y sabe que... Me gusta decir Medina porque por muchos años estuve sentado al lado de otra Medina, no. Cintia Medina. Entonces, no. Me he acostumbrado allá a bueno. decirlo, entonces no voy a tener tanto problema con el nombre. Muy bien. La sorprendí con lo de Benítez. Sí. La puedo seguir sorprendiendo, pero esto recién comienza. Sí. ¿Se sintió cómoda? Muy cómoda, muy contenta y bueno, esperando ansiosa el otro jueves. ¿Y usted, Cravero? La verdad que muy bien, conforme. Conforme, no sé, es un término no muy lindo. Digo, contento. Contento, ¿no? Claro. Digo, no, me peleo conmigo mismo. Digamos, no es de conformidad, sino que es de un gusto enorme reinaugurar el ciclo de convocatoria, poder tener la voz de los trabajadores, porque es eso, nada más ni nada menos. En el aire, tener un espacio en el aire con la voz de los trabajadores. Obviamente, con conciencia de clase y sindicalizado. Damos el equipo, ¿le parece? En la conducción. Sí. Fernando Ochoa. Dudo, ¿eh? Me quedé. Casi le digo Fernando Benítez. Está muy bien. La producción general. Susana Maynard. Ahora vamos a cambiar. Usted tiene que decir. Musicalización. Musicalización. Espero que esté la Roque. Sí. ¿Y dónde lo tengo a Roque? Se me fue Roque. Acá. No, se me fue Roque. Está en mayúscula. Ah, sí, está en mayúscula. ¿Por qué? Roque Edgardo Acosta. Muy bien. ¿Y en la co-conducción? Yo le iba a dar el pie. Ah. Es como para suspenso, ¿no? Espere. Tomo aire, subí un poco la cortina. En la co-conducción. Yo, Gabriela Medina. Hicimos todo mal, porque era al revés, pero bueno, está muy bien. Nos estamos yendo, esto fue convocatoria a la unidad de clases, espero que hayas disfrutado del primer programa, es continuidad del ciclo, como lo decía Cravero, que es parte del equipo también, va a tomar la lectura todas las semanas del panorama informativo sindical, como bien lo señalaba, con todas sus particularidades, pero esto es parte del trabajo cotidiano. Muchas gracias por estar del otro lado sintonizando la 90.1 y convocatoria a la unidad de clase. Nos vemos el próximo jueves a las 19 horas, después de la repetición de recorte informativo en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Hasta la próxima semana. Chau. Chau. Ah, bien, porque si no. Hasta luego.